Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Relataron que una vez el hijo de Napoleón estaba en uno de los salones del palacio. Allí estaba, en un lado, Napoleón con sus generales, en el otro extremo, la emperatriz con sus damas. Por una de las ventanas se veía a un grupo de niños jugando en un sitio lleno de barro. El pequeño se acercó a su padre y le dijo, señalando a los generales: «Esto me aburre». Y Bonaparte replicó: «Es el poder». Después el niño, indicando el lado opuesto donde estaban las mujeres, de nuevo dijo: «Esto me aburre». Su padre respondió: «Es la belleza». Fijándose en el salón lleno de ricos objetos y tapices, el pequeño insistió una vez más: «Esto me aburre». El emperador dijo: «Es el arte». Por fin, el niño, mirando por la ventana, dijo: «Cuánto me gustaría estar en ese hermoso barro». Miren ustedes, meterse en el barro es una expresión que se ha utilizado muchas veces para referirse a la necesidad de sumergirse en la realidad. Eso implica una actitud de cercanía con aquellas personas y circunstancias que no siempre son favorables. Es muy fácil decir que este o aquel que posee una autoridad debería meterse en ese fango de las dificultades, pero no siempre se concreta. El hecho de que todos hemos de comprometernos con la realidad ejercitando la misericordia. Afirma Walter Kasper, la subsidiariedad se toma en serio la dignidad y la responsabilidad de toda persona. De ahí que la ayuda social deba ser ayuda para que cada cual se ayude a sí mismo, ayuda para la autoayuda. Lejos de socavar o desincentivar la responsabilidad y el rendimiento de la persona, la ayuda social debe dar a esta la oportunidad de desarrollar su potencial. Por eso, el ideal no es un sistema social burocrático que todo lo regule. El principio de subsidiariedad afirma que la unidad de cada caso inferior, en primer lugar la familia y luego otras unidades abarcables como el municipio o las mancomunidades ya formales, ya libres, deben hacer y debe también permitírseles hacer todo aquello que sean capaces de llevar a cabo por sus propias fuerzas. Las unidades mayores, como por ejemplo el Estado, tan solo deben intervenir para ofrecer apoyo y regulación cuando la unidad menor no pueda valerse por sí misma o se encuentre básicamente desbordada. La intervención estatal, según Walter Kasper, no debería consistir en hacerse cargo de todo y regularlo de modo centralista, ni en tutelar burocráticamente a los individuos y su espontáneo compromiso personal y ciudadano, así como a las unidades sociales inferiores, sino en apoyar y fomentar su autonomía y sus iniciativas con el fin de que estén en condiciones de actuar con responsabilidad propia. La solidaridad se toma en serio el hecho de que el hombre es un ser social. Pero la solidaridad es, antes que nada, una actitud interpersonal que comienza en el ámbito que en cada caso es el más próximo, en la familia, en el vecindario, en el círculo de amigos y conocidos. El principio de la cercanía social significa al mismo tiempo calidez social. Además, la solidaridad debe impregnar a la comunidad como un todo, propiciando un orden justo para el conjunto de la sociedad, de solidaridad institucionalizada, que garantice que todos puedan participar de manera adecuada del bienestar colectivamente generado. Finalmente, digamos que meterse en el barro de los demás será vivir el amor que proporciona el empuje necesario para abordar con energía y superar las situaciones de necesidad que vemos en los demás que nos circundan, evitando caer en la indiferencia o buscando chivos expiatorios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.